Cita habitual de cada miércoles con Juan Carlos Junio, ¿eh? Hablamos de política. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Sabes qué? Estás silenciado, como le gusta decir a Carlos Heller. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estamos? Bien, Horacio, ¿y vos? Gustavo. ¿Cómo les va? Viste que es verdad que muteado es un anglicismo. Claro. Sí, sí, efectivamente, sí. Anglicismo. Digo yo, y porque mute no es en inglés. Mute es estar silenciado en inglés. Y claro, bueno, sí. Pero eso es el uso de la aplicación que nos llevó a hacer eso. Claro. Bueno. Sí, también hay galicismo, ¿vieron? Claro. Hay un montón de sismos. Lo cierto es que hay efectivamente una negación de la cultura nacional, porque el lenguaje es una cuestión básica de la cultura. Por lo tanto, parece anecdótico, pero la verdad que ya sabemos que es muy importante. Uh-huh. Yo hoy quería hacer algún otro comentario sobre este tema de las vacunas, pero para pensarlo un poco, ¿no? Es la noticia, ¿no? Así que el desarrollo, yo diría, específico, fáctico de la noticia, no que quiero dar. Lo que sí creo que lo que está en juego con todo este tema de, por un lado, la antivacuna y por el otro lado este modelo reciente de que cada uno se la pueda comprar como sea, cada provincia, cada estado, incluso cada persona, incluso si se va a Miami, o sea, con todo este tema de la pandemia y específicamente con la vacunación, lo que hay es un empuje de dilución del Estado, de relativización del Estado, de negación del rol del Estado y de poner sobre la mesa que la solución frente a este grave problema de la vida que es la pandemia está a través del individuo y no a través del Estado, está a través del mercado donde está el individuo y no a través de un Estado, ¿no es cierto? Eso creo que es un trasfondo de todo esto. Y esta resolución importante de vacunas en la Argentina, que en realidad ya venía dándose, pero la demora en la venida de vacunas generó algunas ventanas para todo esto, lo que demuestra precisamente es que solo el Estado puede resolver un problema como una pandemia, o sea, como un acontecimiento de agresión grave a la sociedad en su conjunto. Solo el Estado puede conseguir las vacunas que se están consiguiendo en la Argentina y en el resto del mundo. No lo podría resolver cada uno de nosotros, ni cada una de las provincias, ni el Estado autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, sino justamente un Estado, y en ese sentido tenemos que reconocer que el gobierno nacional desde el inicio se movió con una visión bien amplia, no sectaria en términos ideológicos y con gran eficiencia, y por eso ahora estamos y vamos a estar mejor. Y la otra cuestión que está ligado a esto es el propio proceso de vacunación, que sí. Quizá en ese enfoque algo muy obvio también se deja de costado. ¿Cómo se podría vacunar a 20, 25 millones de personas si no es el Estado? Iríamos cada uno a la farmacia, al kiosco, al almacén, la compraríamos, no sé cómo. Porque incluso en Estados Unidos, primero fue el Estado. Todo ese folclore que lo compran en la esquina y todas esas notas que se venden en el aeropuerto y toda la gente es feliz, pero primero vacunaron a 150 millones de personas el Estado norteamericano. Claro, fabricó, las compró y generó un fenómeno de vacunación absolutamente extraordinario. Totalmente. Primero fue el Estado, Juan Carlos, e incluso Gustavo, que sabe bastante de esto, digo, porque va siguiendo. Incluso en países como en Brasil, donde el Estado federal ha sido displicente y ha tenido muy poco cuidado para con sus ciudadanos, los estados de cada lugar, San Pablo, Río de Janeiro, han intentado procurarse vacunas, pero fue el Estado primero también en esos casos, ¿no, Gus? Sí, claramente, siempre ahí el Estado jugó un rol muy fuerte, digamos, y en la gran mayoría de los casos no había posibilidad de negociar por parte de los privados. Era una falacia de lo discursivo, como está diciendo Juan Carlos. Sí, por eso yo creo que lo que está en juego no solo es la coyuntura política ahora, que con estos debates sobre la vacunación y todo lo que tiene que ver con la pandemia, se define el poder gubernamental a través de los procesos electorales, si los gobiernos han sido eficaces o no, porque en definitiva esto que se discute y se disputa el voto, ¿no es cierto? Lo que se discute es lo que se llama la nueva normalidad, y de lo que estoy seguro, por eso intento hacer estas reflexiones, es que la nueva normalidad no puede ser como la actual normalidad. Es un capitalismo que disminuye al Estado. Hola, Carlos. Que disminuye el rol del Estado, que incluso lo deja en una situación a la sociedad de indefensión, por ejemplo, en el sistema de salud, en el sistema hospitalario, en los recursos económicos para atender una emergencia. Francamente, creo que eso es lo que está en discusión también para lo que se da en llamar la nueva normalidad. O sea, nosotros somos defensores de lo solidario, como tanta gente democrática. Pero lo solidario pasa porque haya un Estado que tenga una visión solidaria y con la capacidad económica para resolver los problemas de la vida de la sociedad, entendiendo por los problemas de la vida de la sociedad, en primer lugar, a los sectores vulnerados, a los sectores empobrecidos, que no son solo los tradicionales y yo diría estructurales sino muchos sectores de las clases medias que también están en una situación de deterioro y de caída en la pobreza. Es más, en nuestra propia ciudad, en esta ciudad tan rica y qué sé yo, lo que nutre al 23-24% de pobres es el deterioro de sectores de la clase media baja. En definitiva, insisto y redondeo, creo que tenemos que ir a una normalidad con un Estado más fuerte, un Estado solidario e insisto, fuerte, o sea, con un gran protagonismo y participación de la sociedad, que eso ya es una cuestión cultural y política que tiene que ver con cómo debe ser el rol del Estado y desde allí entonces fortalecerlo e ir a una posibilidad real, material, que tengamos una sociedad solidaria, ¿no? Así que creo que con esto de una está todo en juego. Lo cierto es que tenemos una gran noticia con este éxito del Gobierno Nacional de que vengan vacunas, y creo que se va a ir fortaleciendo justamente el sentido, yo diría, social en la ciudadanía, porque queda demostrado que los antivacunas y todo ese individualismo ha perdido terreno en este tema tan crítico, ¿no? Clarísimo. Juan Carlos, lo seguimos el miércoles que viene, ¿querés? Bueno, como abrazo grande. Chao.